Entérate de las novedades de cine, música y cultura en Mientras te miras al espejo, con la conducción de Francisca Culachati. Mientras te miras al espejo aquí en Radio Juan Gómez Milla 104.5 FM y en internet www.radiojgm.chile.cl. Y les cuento que hoy, en este programa, el 5 de junio, trataremos los placeres culpables. Y de fondo tenemos a los Backstreet Boys, uno de nuestros placeres culpables más grandes. Debo decir que este placer culpable me llevó este 1 de mayo a ir a verlos a la Arena Santiago. Tenemos estudio lleno para variar. Queremos que saludar a Cara de Ballena, Sergio Espinosa. Con eso, por favor, un aplauso. A Katy Momich, la diva de Mientras te miras al espejo. Loreto Montero, nuestra Brit Girl. Y al amigo de todos, Eric León, que ahora lo saludo con su nombre de verdad. No le digo Erickson Pereira. Le mandamos un saludo a la distancia a la enferma mental que está trabajando. Debe producir, ¿ya? Allá la Fran, que está al otro lado del producto. Ok, les recuerdo que estamos en una nueva edición de Mientras te miras al espejo aquí en Radio Juan Gómez Millas y que nos puedes encontrar en Facebook poniendo en el rincón superior derecho Mientras te miras al espejo y nos encontrarás. También hazte amigo de la Radio Juan Gómez Millas haciendo el mismo procedimiento pero poniendo Radio JGM. ¿Ya? Y tenemos un mail, mientras te miras al espejo, @gmail.com. Y si no nos puedes escuchar algún viernes o sábado, puedes bajar nuestro podcast en jgmradio.blog.com. blogspot.com. Y para empezar esta edición especial de los placeres culpables, porque estoy emocionada, quiero extasiarme de placeres culpables. Nos vamos con la nota de nuestra diva y los placeres culpables en la música. Todos tenemos nuestros placeres culpables, canciones de las que nos reímos, cantantes de los que nos burlamos, pero que en el fondo nos encantan. No sabemos todas las canciones y hasta las tenemos guardadas en un remoto lugar de nuestro computador. Así que aquí, en Mientras te miras al espejo, ha llegado el momento de reconocerlos. ¿Quién no se sabe toda la letra de las canciones de Rafaela Carrá? La diva italiana es perfecta para hacer performance cuando se nos han subido los grados de alcohol al cuerpo o para cantar en un karaoke. Canciones como Hay que venir al sur o Fiesta son verdaderos íconos y placeres culpables. Otra exponente de esas canciones que nos avergüenzan pero nos gustan es Yuri, la mexicana casada con un ex integrante del grupo Al Este, que dicho sea de paso es otro placer culpable, forma parte de nuestro inconsciente musical gracias a canciones como La maldita primavera o Yo te amo, te amo. Una compatriota de Yuri y que también es un placer culpable es Daniela Romo. Es imposible que alguien no se sepa la canción Que vengan los bomberos o que alguien no la haya visto en una de las tantas novelas que protagonizó, esas que siempre da mega y en donde es súper sufrida, típico de Telecebolla Azteca. ¿Quién no ha bailado Hilaríe de Chucha? Si hasta le agregamos letra a la canción y emocionamos tanto a la garota en Viña que le hicimos llorar. ¿O quién no se sabe canciones de Luis Miguel, pero no de esas que fueron mega éxitos y que lo convirtieron en el Sol de México, sino las que cantaba cuando era apenas un adolescente, como Decídete o Palabra de Honor, o esas mega mamonas como Amarte es un placer? México se lleva todos los premios a los más grandes placeres culpables. ¿O acaso hubo alguien que no se supiera la canción Media Naranja de Faye? Yo, por mi parte, le inventé hasta coreografía. Y no hay como... Si Pablito Ruiz, ahora Pablo, hasta salió del closet y se convirtió en fenómeno kids gracias a esta canción. Eso sí, un mérito hay que reconocerle. Y es que gracias a este hit logró tener más fama que Cristel. Y para cerrar, algunos bonus track como Juan Antonio Labra, Miguel y su colegiala o El filo contigo, Loco mía y sus abanicos, en fin. Placeres culpables hay para regodearse, de todos los estilos y épocas. Así que no tengas miedo a reconocerlos, sácalos del baúl de la vergüenza y que no te preocupe el que dirán. Y ahora, dime Fran, ¿cuál es tu placer culpable? Qué pregunta más difícil. Mi placer culpable es Marc Anthony. ¡Ay, qué pregunta más difícil esta de los placeres culpables! ¿Qué respondo? ¿Qué respondo? Yo diría que por mi trabajo en los cafés colombianos, sin piernas, eso sí, yo diría que Marc Anthony y Juan Luis Guerra. Esos son mis placeres culpables del minuto. Seguimos aquí en Radio Juan Gómez Milla. Por favor, le pido el aplauso a la gente del público. Y les cuento que estamos en la 104.5 FM y en www.radiojgm.uchile.cl. Ya les cuento panoramas, porque ¿qué somos nosotros sin panorama? No somos nada, chiquillos, ¿cierto? Ah, oye, se me olvidaba, ¿viste? Y ustedes no me acuerdan. Hoy día está de cumpleaños una compañera de nosotros, amiga personal. O sea, está mañana oficialmente, pero hoy día es la celebración de nuestra compañera, nuestra amiga de todos, María Janet Moya. Le mandamos un saludo de acá y mientras te miran al espejo. Y lero, lero, ustedes no irán y nosotros sí. Pero, cabros, les cuento. Si ustedes meten el grupo en se meten en el grupo en Facebook, cumpleaños de la Mari, creo que dice una cosa así, se anotan en la lista y van directo ahí, Bellavista, nos carreteamos todo. Club Soda, Club Soda. Club Soda, pero métase en el grupo en Facebook, si no, no podrá entrar. ¿Cierto, amigo de todos? Ya. Les cuento, para nada más. Esta cantante, Super Lucky, Super Under, de Javiera Mena, se presentará el domingo 7 de junio a las 7 de la tarde en la sala SCD de Vespucio, en el mall. Por si no cachan, el metro Bellavista La Florida, Vespucio, Paradero 14, bueno, ahí está. Con un valor de 2.500 pesitos. En este concierto va a recordar su álbum Esquemas Juveniles del 2006 y estrenará canciones de su nuevo disco que se lanzará en septiembre. Ya, para que vayan a ver a la Javierita Mena. Ahora seguimos con los placeres culpables y queremos presentar a nuestro comentarista que está nerviosito. Queremos presentar a nuestro comentarista, Sergio Espinosa, que nos va a comentar los reality shows. ¿O no, Sergio? Así es, Francisca. Bueno, saludos a todos. Vamos a comentar los reality shows. Estos programas que a mucha gente le da vergüenza decir que los ve, pero que de alguna forma cautivan a las personas que los ven. Somos todos fanáticos igual. Es así. De hecho, yo debo reconocer que yo he visto todos los realities que han dado en Chile. Todos. Todos. Ahora, ¿de dónde vienen los reality shows? Bueno, hay varias versiones. Algunos dicen que el primer gran reality show fue el Gran Hermano de Holanda, que fue en el 99. Pero ya en el 91 MTV copió un programa de holandés también, que el que fue más tarde The Real World, con muchas versiones. Oh, sí, toda la ciudad de Estados Unidos tiene su Real World. Sí, y de hecho el programa es muy simple, juntar a los jóvenes en una casa a que hagan nada. Les dan un trabajillo, pero la cosa es que se forme el conflicto. No es como los que vemos en Chile, que hay una... Que tienen un fin. Claro, un fin. Acá es solamente estar. Claro. Bueno, sin duda el reality más famoso o el que nos marcó a todos fue Protagonista de la Fama. Claro, ¿quién no gozaba ese verano con las historias de Álvaro, de Cata, de Janis y de todos los integrantes? A mí me encantaba Jorge, el que era el payaso, del grupo. ¿Y quién olvidará a Carla Lee, la primera eliminada? Aunque hay algunos que dicen que el primer reality show de Chile fue Refugio Mecano. Un experimento que hicieron en Mecano donde los metieron adentro de una casa. Pero eso como que los metían... ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿Una cosa así? Sí, pero es que después ellos igual salían al programa, así que no era tanto encierro. Chanta. Claro. Bueno, Protagonista de la Fama fue estrenado el 5 de enero del 2003. Y te contaba con la participación de 14 jóvenes entre 18 y 27 años. Bueno, no sé si se acuerdan, los días jueves todos estábamos ahí sintonizando la... que era la prueba de talento. Ay, de veras, habían unas vergüenzas ajenas ahí. Vergüenza, sí. Pero igual había talento, o sea, yo encuentro que Catabón igual actuaba bien. Sí, él hacía empeño. Sí. Y ahí elegían al protegido de la semana y al que era el amenazado por talento. Sí. Al otro día... era el cara a cara. El famoso cara a cara que... que ese se instauró en la sociedad chilena. Claro. Yo me acuerdo que en el colegio una vez nos hicieron así como de dinámica. El cara a cara. El cara a cara del curso. Claro, para decirse las cosas frente a frente. Katy Momech era odiada en su curso. Katy, por favor, comparte tu historia. No te avergüences. En el colegio hicieron un cara a cara y la más amenazada fui yo. ¿Ven cómo afectan estas cosas? Sí, aquí en Mientras te mira el espejo tenemos nuestra propia Carla Lee. Katy Momech. ¿Será eliminada? ¿Será eliminada o no será eliminada? Vote al 13. Claro, y este reality contaba con gran participación del público, porque una vez que estaban los dos nominados, el público era quien elegía quién se iba del programa. Yo creo que eso fue lo que cautivó a la gente. Poder participar. Uno podía participar. Cosa que ya no pasa, por ejemplo, con 1810. Nosotros tenemos así, bueno, debemos nosotros reconocer que Mientras te miras al espejo somos fanáticos de 1810. Por lo menos Sergio y yo no nos perdemos, pero ni un capítulo de 1810. Y tenemos nuestra propia teoría que al final debe haber por lo menos dos eliminados por el público. Claro, sí, tiene que haber alguna participación del público. Bueno, te cuento que después vinieron muchos reality aquí en Chile. Pero siempre fue el 13 el que la llevó, sí, con la producción de reality. Es que Nicolás Quesilla y la, claro, manito. Y ahora este japonés que vino a revolucionar. Nakazone. Sergio Nakazone. Sí. O sea, él es de ascendencia japonesa, pero argentino. Sí, argentino. Pero el aspecto se parece a nuestra amiga María Yanet. Sí. Que le mandamos un saludo de nuevo. Mañana está de cumpleaños. Sí, feliz cumpleaños para ella. Bueno, después vinieron. Bueno, yo lo he visto todo. Vi Tocando la Estrella. Ese buscaba, vamos a decir, el objetivo rapidito. Se buscaba un nuevo animador, claro, de televisión. Guerra de Bares. ¿Cuál era el fin de Guerra de Bares? Eran como hacer, pelear por bares. Claro, hacían sus bares en la playa y hacían barman, fiesta y cosas. ¿Pero el ganador qué obtenía? Es que era tan malo que nunca supimos. Creo que no llegó al final. Ese era conducido por Gonzalo Feito, sí, y desarrollaba las playas de La Serena. Bueno, de Mega también existió Operación Triunfo, que es una versión importada de un reality que ha andado en varias, sí, partes del mundo. En el que David Bisbal ganó. Sacó el segundo lugar. Sacó el segundo lugar. Pero él se hizo más famoso que el ganador de Operación Triunfo. Sí, es que la ganadora fue una mujer. En el Mega también dieron. Ahí en Operación Triunfo ganó Mónica. Mónica, esta niña sin cejas. Sí, rubia sin cejas. Sí. Yo creo que por eso ganó, porque no tenía cejas. Incluso en Zona Latina daban como en directo la casa de Operación Triunfo. ¿Ya? Y te mostraban horas y horas de nada. La cámara, la gente haciendo nada. En bruto. Yo podía estar horas mirándolo. Loser. Sí. Perdedor. También, bueno, está El Juego del Miedo, otro fracaso. ¿Sabes qué? El problema del Juego del Miedo, yo nunca entendí. Logró transmitir. ¿Cuál era el brillo del Juego del Miedo? Porque en una, por ejemplo, iban como un cementerio y se metían como una tumba. Y yo decía, no sé, le irán a tirar algún, no sé, algún cadáver, alguna, claro, mano, congelar algo, pero nada. Yo pensé que iba a ser una cosa más producida, que la producción iba a hacer cosas de miedo. Pero ellos esperaban que se diera como natural el miedo de las personas. Claro, y la prueba de eliminación tenía. Bueno, yo en ese tiempo veía más 1810 y lo daban como justo a la misma hora. Entonces, pero vi como ciertos pedazos. Y como que la prueba de eliminación era como una máquina que medía tus pulsaciones, sí, y tú tenías que mantenerte calmado. Entonces ahí se suponía que tenían miedos que le hacían subir las pulsaciones. Pero de repente yo vi a una que ponía como una mina en bikini. Sí. Como, eso no te da miedo, a menos quizás, no sé, como homosexual, alguna cuestión así, ¿cachai? Claro, claro. Bueno, otro reality aquí en Chile fue El Gran Hermano, también tuvo su versión, pero El Gran Hermano del Pacífico, que lo dieron por la red y que lo conducía el Álvaro Valero. Sí, fracaso. Fracaso rotundo también. Bueno, Chilevisión no ha tenido reality. No. Bueno, y Canal 3, Amor Ciego 1, Amor Ciego 2. Tuvo La Granja VIP, Granjeras, Fama, y también. Conquistadores del Fin del Mundo. Expedición Robinson. Protagonista de la música. Protagonista de la música, claro. Y ahora con 1810. Claro, y ahora se está preparando la segunda versión de 1810, que creo. Está en duda el nombre. Que puede ser 1810-2 o 1910. Y están saliendo los primeros participantes. Dicen que, claro, la Adriana Barriento ya está más que confirmada. Sí. Y hoy día está viendo ese cupé. Harta modelo va a ver en los reality nuevos, porque en Pelotón VIP también se están confirmando. En Pelotón VIP, claro, que sí, el 7 tuvo de reality. Esta cuestión de Tocando la Estrella, fracaso. Sí, fracaso. Pelotón 1, Pelotón 2, que eso les fue bien. Sí. Después de Juego del Miedo, que cuac. Fracaso. Y ahora viene Pelotón VIP y ahí tiene más nombres más confirmados. Está la Quinita Larraín, la Luli. Puro cerebro. Esta cuestión es como para que se saquen los pelos. Ronnie Dance, Nelson Mauri. ¿Quién más? Pucha, y puro nombre chaya. Pura cuestión así discotequera. Pura discoteca. Claro, hay que incentivar la pelea, sí, ahí está, claro, ahí está la gracia. Y el 13, por el otro lado, quiere llevarse a la Romina Salazar, que les cuento que le ofrecieron 14 palitos. Por 2 meses, imagínense. Por 2 meses estar encerrado, 14 palos. Yo así le digo, no. Canal 13, si me escucha. Yo me voy por 5 palos nomás, por los 2 meses. Bueno, y le dejo más escoba, así que. Ahora también, gustaría que conversara un poco de los realities extranjeros. que hay que son mejores. Sí, hay unas cuestiones muy buenas. Son más cortos, los capítulos tienen un conflicto más definido y el conflicto se resuelve en cada capítulo. Aquí son demasiado largos a veces y eso puede aburrir un poco. Sí. Aparte que uno en 1008 días, por ejemplo, ya sabe quién ya se va a ir. Uno ya sabe todo. Entonces yo le hago un llamado a Canal 13 que por favor se pegue alguna maratón, algo, para adelantar. Porque, por ejemplo, ahora recién se fue eliminado Mario el miércoles. El miércoles se fue eliminado Mario. O sea, mostraron la prueba de eliminación, pero se demoraron como una semana y media en que llegara ese duelo. O sea, y nosotros hace más de un mes. Hace más de un mes que él se fue. Y en lo otro reality show siempre había un desfase de 2 días. Y claro, ese desfase se mantenía y se salía la filtración y todo, pero era, pucha, ya filo. Yo tenía en el colegio, cuando estaba Protagonista de la Fama, el papá de una compañera era camarógrafo de Protagonista de la Fama. Y nos contaba todas las primicias y nosotros así, cuando a mí me gustaba Jorge, y cuando se fue como que casi lloramos. Y era como, ¡no, no puede ser! Nos tiramos los pelos. Bueno, pero comentemos los reality claro, extranjeros. Que está tapado de reality extranjeros. Pero hay de todo, de lo que uno quiera. Sí. Hay de gorditos, de cirugías plásticas, de modelos. Hay uno que dan en el VH1, que se llama Viva Hollywood, donde es algo así como Protagonista de la Fama, porque intentan buscar el próximo protagonista de una teleserie, pero esta cebollera. De estas teleseries gringas, porque son así trágicas y acuáticas. Imagínense la calidad del programa, que uno de los profesores de actuación es Cristian de la Fuente. No, claro. Yo sé que es conocido por la María Conchita Alonso. Y por este otro, el cantante este puertorriqueño, ¿cómo se llama? Carlos Ponce. Sí, él. Gracias, mismo. Katy Momich. Tila Tequila. Un shot de amor con Tila Tequila. Claro, es como una versión ultra mega super mejorada de Amor Ciego. Pero brígidamente, o sea, que una chiquilla bisexual busque una pareja, que puede ser o chiquilla o chiquillo, es pulento. Yo debo decir que en el primer shot de amor de Tila Tequila yo quería que se quedara con la niña, es la chombo. Que era como hombre, niña hombre. Sí, Dani, que era andrógeno, sí. O sea, andrógena. Pero al final se quedó con Bobby, no resultó su aventura con Bobby y ahora está Tila Tequila 2. Sí, porque, y ella llegó con ese argumento, pues que Bobby le había roto el corazón y que quería sanar su corazón herido. De hecho, el otro día creo que en un capítulo de Tila Tequila fue a conocer a la mamá de una pretendiente y se la agarró. ¡No! Se agarró a la mamá. ¿La mamá? Sí, después están en la ducha también, jacuzzi. Sí. No. Mamá, Tila y familia. Y familia. Bueno, también existen casos extremos en los reality. ¿Cómo, por ejemplo? El reality show de la ABC llamado Extreme Makeover, donde los participantes se someten a mucha cirugía. Bueno, gente horrible, feíta, poco linda. Se somete a cirugía donde las quieren cambiar, donde quieren cambiar su aspecto físico. Y hubo una participante que se llamaba Kelly McGree. Uh-huh. Que su cirugía iba a demorar demasiado tiempo. O sea, en arreglarla ella se iban a demorar demasiado. Entonces los productores decidieron sacarla del programa. No, pero, ¿y la operaron? Mucho. O sea, ¿ni siquiera la operaron? Sí, la operaron, pero su recuperación iba a demorar demasiado. No salió por demasiado. Televisión. Claro. Entonces a ella la eliminaron del programa por eso. Y Kelly se transformó en la primera reality histérica suicida. La pobre niña se nos mató, no aguantó. Soportó. No aguantó la fama. No. Sí, aquí tenemos Edmundo Vara está cerca de eso. Vemos que el chiquillo es sí, pues él es nuestro histérico. Ay, nuestro histérico. Casi suicida. Sí. Ya, pues, y ahora nos vamos a ir con un tema, Fran. Sí, que es un reality show que de Pussycat Doll, The Next Doll, que donde buscan a una nueva integrante de esta agrupación de femeninas. De puras chiquillas, bailarinas y cantantes. Y nos vamos con estas de las Pussycat Dolls y Doncha con Busta Rhymes. Make the place sizzle like a summertime cookout. Proud for the best chick, yes, I'm on a lookout. So banging, shorty like a belly dancer with it. Smell good, pretty skin, so gangster with it. No tricks, only diamonds under my sleeve. Give me the number, but make sure you holler before you leave. I know you like me. I know you like me. I know you do. I know you do. That's why whenever I come around, she's all over you. I know you want it. I know you want it. It's easy to see. It's easy to see. And in the back of your mind, I know you should be home with me. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Don't you wish your girlfriend was raw like me? Don't you wish your girlfriend was fun like me? Don't you? Don't you? your girlfriend was fun like me. They fell, don't ya? Okay, I see how it's going down. Don't ya? Seem like shorty want a little menage to pop off or something. Let's go. Well, let me get straight to it. A broad won't watch it when I come through. It's the God Almighty looking all brand new. And shorty wanna jump in my Aston Van Jewish. Looking at me all like she really wanna do it. Try to put it on me till my black and bluish. You wanna play with a player girl and play on? Trip out the Chanel and leave the lingerie on. Watch me and I'ma watch you at the same time. Looking like you won't break my back. You're the very reason why I keep a pack of the Magnum. And with the wagon hit you in the back of the Magnum. For the record, don't think it was something you did. Shorty all on me cause it's hard to resist the kid. I got an idea that's dope for y'all as y'all can get cool. I can hit the boat for y'all, don't worry about it. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Oh. Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Like me. Don't you? Don't you, baby? Don't you? Alright, sing. Don't you wish your girlfriend was raw like me? Raw. Don't you wish your girlfriend was. Seguimos aquí en Mientras te miras al espejo y ahora nos vamos con Faye, un placer culpable de los 90, tu media naranja, aquí en Mientras te miras al espejo. El espejo en Radio Juan Gómez Milla 104.5 FM y en internet www.radiojgm.uchile.cl y estamos aquí con los placeres culpables. ¡Oh! ¡Ay, estoy tan contenta! ¡Tanto placer culpable! Hemos visto Faye, Pussycat Dolls. Pucha, yo te amo, te amo. Pues la nota de Katy Moments que nos puso puros pedacitos de canciones más que culpables. Y yo ya declaré mi placer culpable que no lo volveré a decir. ¿Ya? Olvídenlo. Les cuento que tenemos mail mientras te miras al espejo @gmail.com y grupo en Facebook. En el rincón superior derecho usted escribe mientras te miras al espejo y nos encontrará. Si alguna semana usted no puede escuchar nuestro programa, baje el podcast de jgmradio.blogspot.com. Y le mandamos un saludo de nuevo a María Janet, que nos está esperando en el bar en Bellavista, porque nos vamos para allá. Hoy día sí que la vacilamos, cabros, y ustedes no. Ya, les cuento otro panorama. Hoy mismo, porque como no van a poder ir al cumpleaños de Mary Jane, se tienen que ir para este. El Festival Primate, desde las 10 de la noche en Bar Loreto, Loreto 435, Barrio Bellavista. Ah, van a estar cerquita de nosotros. Les recordamos que nuestro bar va a ser... Cruzadas. Grítelo, por favor. Cruzadas. Gracias, señor amigo de todos. En el bar Loreto 435, como les decía, el precio son 3 luquitas. Y aquí van a haber bandas como El Sotumbay, DJs varios y una feria de diseño de diseño con accesorios y vestuarios para que usted se pegue ahí una luqueadita y tenga algo exclusivo solo para usted. ¿Ya? Y nos vamos con una notita de una tecnología culpable. Porque ustedes saben que Francisco Valdebenito nos trae todas las semanas tecnologías distintas. Y esta semana se viene una técnica que ya está olvidada, pero hay unos como Katy Momich que la siguen ocupando. Este es el placer culpable tecnológico, el Fotolog. Frente a tanta plataforma tecnológica que nos ofrece Internet, mantener sitios como Fotolog hoy en día se convierte casi en un placer culpable. Porque la web ha evolucionado, ha creado nuevos espacios en los que podemos compartir nuestras historias, conocer gente, compartir gustos y muchas cosas más. Por eso, tener un Fotolog y actualizarlo al menos una vez por semana es cosa del pasado. Si primero Flickr le quitó popularidad a Fotolog, mejor omitimos los comentarios de lo que sucedió con este sitio cuando el boom de Facebook nos cautivó a todos. Muchos dijeron que Facebook nunca sería tan adictivo como Fotolog, pero ahora lo primero que hacen cuando están frente a un PC es revisar su cuenta de Facebook, actualizar sus estados, mirar los perfiles de sus amigos, comentar fotos y publicaciones y, en fin, hacer todo lo que Facebook te permite hacer. Sin embargo, Fotolog llegó a ser uno de los sitios más adictivos de la web entre el 2005 y algo del 2007. Durante esos años era necesario actualizar una fotografía cada día, pero eso no bastaba, porque este espacio se convirtió en el verdadero diario de vida de muchos, por no decir todos sus usuarios. Cada foto iba acompañada no solo de una descripción de la imagen, sino que también los usuarios contaban cosas de su vida, su ánimo, sus penas, sus alegrías, convirtiéndose casi en un blog. Aunque en verdad, algo así era, un fotoblog. Así Fotolog, el sitio que vio nacer a los Pokémones y lugar preferido de la web de esta sociedad de narcisos, fue creado en mayo del 2002 en Estados Unidos y alcanzó un alto nivel de popularidad inmediatamente, superando el millón de usuarios en el 2005. El hecho de ser gratuito, sumado a la posibilidad de visitar los Fotolog de amigos y amigos de los amigos, transformaron a este sitio en una especie de software social. Su popularidad se masificó por el mundo y como los chilenos no nos quedamos atrás, nuestro país se posicionó como la segunda mayoría mundial de usuarios de esta página. Tal fue la magnitud de usuarios que Fotolog acaparó que se hicieron copias de estas páginas, tales como fotolog.cl, jotelog.cl, Vlog Brasil, entre otras versiones locales en diferentes países. Seguro que por el 2006 y el 2007 subías todos los días o al menos bastante seguido una foto a tu Fotolog. Sin embargo, la erupción de Facebook te quitó esa linda costumbre. Hoy en día, los que tienen aún un Fotolog activo saben que los posts son cada vez menos, por no decir que son nulos. Y en parte, eso era lo que le daba vida a un Fotolog. Porque por muy bella que fuera tu foto y muy intenso lo que escribieras, de nada servía si nadie te dejaba un post. En consecuencia, si tu libro de visitas se llenaba, era súper popular. Por eso, si hoy tienes un Fotolog, es solo por tener un mero hobby o quizás por mantener la tradición, porque otras plataformas te permiten hacer lo mismo que este sitio, pero son más masivos o finalmente más actuales. Además, seguro que la gente que antes te posteaba hoy se avergüenza de haber subido alguna foto, haber escrito estupideces o haber contado su vida a través de Fotolog. Pero todos los que te conocen saben que tú tuviste uno. Y si hoy lo habías olvidado, revísalo y verás cómo es sabia esa frase que dice: el pasado te condena. Estamos de vuelta aquí en Mientras te miras al espejo y saludamos a nuestros propios Mayúmana. Por favor, si usted tiene algún instrumento en desuso, hágalo llegar a las oficinas de Mientras te miras al espejo aquí en el ICI para que nuestro Mayúmana pueda utilizarlo. Muchas gracias. Seguimos aquí en Radio Juan Gómez Milla 104.5 FM y en internet radio jgm.uchile.cl y le damos la bienvenida dentro del estudio a Francisca de Benito. Y ya queda poquito para irnos al cumpleaños de la Mari. ¡Ah! Y golpeo la mesa, Sergio Espinosa. Ya les cuento que... Les cuento nomás que tenemos grupo en Facebook, mail, podcast. Así que por favor, descárguenos de todas partes. Twitter también tenemos. Hoy somos tan tecnológicos. Por favor, Last FM. Ya nos drogamos con iDozer. Tenemos todo lo tecnológico aquí. Ya, nos vamos con un temita de estos chiquillos, Sclap 7, que tuvieron una serie en la televisión, en Nickelodeon, donde mostraban todas sus aventuras de cómo llegaron a triunfar en el mundo de la música y que también fueron un placer culpable para todos nosotros. Nos vamos con Sclap 7 y su canción insigne, Sclap Party. Prepárate, Mary Jane. Estamos aquí en Mientras te miras al espejo 104.5 FM. aquí recordando todos nuestros placeres culpables. De fondo tenemos a la canción principal de la película Bring It On o Triunfo Robado. Ya, es protagonizada por Kirsten Dunst. Y con Lore vamos a comentar estas películas teenagers. Sí, las teen movies o las películas adolescentes, que son como películas que de repente a ti te da hasta como vergüenza decir que las he visto, pero no podéis evitar verlas así. Las, te las pillé en el cable, igual las veí. Ay, oh, sí. Y generalmente, bueno, en Estados Unidos sí, pero las teen movies aquí como que en el cine no tienen mucha popularidad. No, no. Pero en el cable yo creo que la rompen. Yo, por ejemplo, jamás besaba, nunca fui al cine, pero la he visto mínimo yo como 20 veces. Sí, totalmente. Y la puedo pillar al principio, al final, al medio, al final. Igual y la veo. Inevitable. Yeah. Bueno, les cuento que estas teen movies se originaron obviamente en Estados Unidos, que es como por excelencia el país que produce todo este tipo de películas. Y tiene su origen nada específicamente en las películas de playa, que se llama, que fueron de los años 50 y 60, en donde es... The beach movies. The beach films, beach movies, que trataban específicamente como de fiestas en la playa, en donde chicos muy guapos y chicas muy guapas se iban a la playa y tenían romances y esas cosas. Y el director como más especializado en este tipo de películas es John Hughes, que fue como el que empezó a hacer por primera vez este tipo de películas en la década de los 80. Y bueno, principalmente las temáticas que más tocan este tipo de películas son temas como el primer amor, los jóvenes rebeldes, la rebelión adolescente, los conflictos con los padres, la angustia adolescente y una cosa muy importante en la mayoría de edad. Los 18, sí, porque siempre o los 21, se da como en, ¿cómo se llama esto? En la secundaria. Claro, sí. En la secundaria y todos los rollos con las populares, sí, las high school. Sí. Y en el fondo son como temas que para los adolescentes son serios, pero se tratan de forma súper trivializada y con harto estereotipo. Y como tú decías, generalmente están en los colegios, allá en Estados Unidos en las high school o en la secundaria. Sí, como siempre en verano. Sí, siempre en verano. Como que California. Es como más atractivo, ¿cachai? Sí. Y también se tratan muchas temáticas sexuales, como la pérdida de la virginidad. Entre paréntesis, American Pie. American Pie. Excelente. Más adelante vamos a hablar específicamente de American Pie. No, tirando ahí uno adelantillo. Claro, la gente nos sigue escuchando. Sí. Y bueno, y otro tipo de temáticas, casi siempre las graduaciones o fiestas escolares. Oh, sí, Prom night. The prom. O sea, y va con alcohol, con sustancias ilegales varias, la pérdida de virginidad, como decía, relaciones amorosas, sociales, etcétera. En el fondo es como da cuenta de la cultura pop norteamericana. ¿Sí? Claro. Y bueno, hay varios estereotipos dentro de este tipo de películas que se repiten bastante en todas las películas. ¿Cómo no? Sí, en todas las películas de adolescentes. Primero podríamos contar con el típico mino rico, que es atleta, es popular. Es como el capitán del equipo de fútbol. Obvio, es como típico que sea. O del equipo de waterpolo, de básquetbol, de lo que equipo sea. Que sea, del deporte que sea, pero el capitán. Pero tiene que ser un deporte así como winner, ¿cachai? Sí, o sea, no puede ser así como el del equipo de, no sé, como de... Badminton. Del equipo de ping-pong, nada, vos no puedes ser una cosa lúster como Sergio Espinosa, sino que tiene que ser algo potente, macho, de espalda amplia. Sí, rudo. Y como alto, porque tampoco no puede ser bajo. Obviamente. Y el mino rico siempre anda con la mina linda, ¿cachai? Que es la típica, muy... La porrista. La porrista popular, que le gusta pisotear a las minas feas y que nadie pesca. Sobre todo rubia. Sí, muy rubias. Como Kathy Momich. Bueno, Kathy Momich. Kathy Momich es morena latina. Sí, ¿eh? Sí. Debemos decir que Kathy Momich es nuestra Legally Brownie. Sí, Legally Brownie. Ya. Y bueno, con la mina está tenemos el mino rico entonces, la mina linda, que es su novia generalmente. El nerd, que está siempre obsesionado con algún tipo de cosas, muy ñoño, casi típico personaje. Ha pasado también en películas que el nerd está enamorado de esta niña popular, de la porrista. Realmente, es que ¿quién no está enamorado del tipo rico y de la mina rica? Pues, obvio. Todo el mundo. Sí. Y también está el chico rebelde, que no sé si será tan estereotipo, pero es como el chico que... Y en el chico nerd hay que poner slash chica nerd. También, obviamente. Porque también nos falta la loser ahí enamorada del capitán del equipo de fútbol. Sí, totalmente. Tenemos también al desadaptado o raro, que el tipo ya no se puede encajar en ninguna categoría porque el tipo es raro, así. Claro, es raro. Y que también está enamorado de la porrita. Pero secretamente. Secretamente. Nadie lo sabe. Sí, como que tiene un templo. A los Helga con Arnold tiene un templo detrás del closet. Oye, oh, Helga. Sí. Bueno, también está. Hay otro personaje que, o sea, no es como muy conocido, pero si uno se empieza a analizar con este tipo de películas, siempre lo encontráis, que es como la mina o el mino promedio. Y es como lindo, inteligente, bien, pero... Y es con el que el mino rico en el fondo de la película, la mina rica, se quedan al final con ellos. Claro. Son como las personas buenas, ¿cachai? Es como ese toque de la película, película en el cual tú te sentías identificado. Y te sí, yo también puedo tener un sí, vino. Yo en mi puedo, vida. Tengo esperanza. Sí, tengo esperanza de casarme con el equipo de con obviamente. El del equipo. Y hay otro que es como el comodín, que es el chico o la chica nueva. En un colegio. Y puede ser que puede cumplir con cualquiera de las otras. Ojalá sea de intercambio. Así como sí. Una cosa así como media rusa o sí. Escandinava, alguna cosa así me haga extraña. Exacto. Y bueno, también hay varios tipos de género dentro de estas películas. Y como para hacer más sucintamente el comentario, yo los dividí y esta lista es muy arbitraria. Porque son las películas que a mí me gustan en realidad. Y pero que usted es la especialista en el tema, así que da lo mismo. Solitariedad es ley. Claro, tenemos películas de romance que son como, a ver, voy a dar algún ejemplo, no sé si han visto 10 cosas que odio de ti. ¡Ay, excelente! Con la película. Julia Stiles y el Heath Ledger. ¿Quién un segundo descanse? De silencio por Heath Ledger. Gracias. Oye, no, en serio, oye, el tipo sí. Muy guachón. Bueno, ahí él encarna el estereotipo del desadaptado. El desadaptado, totalmente. Claro. Que le pagan por meterse con Julia Stiles. Y bueno, que ella es la chica promedio, sí. Desadaptada. Sí, también desadaptada. Sí. Y finalmente él se enamora de esta chica y ambos se enamoran y ella descubre que fue engañada y, en fin. Sí. Es una película de romance y yo encuentro que igual es una película piola. O sea, no es tan estúpida como podrían ser las otras. No, pero tú te engancháis, sí, con 10 cosas que doy de ti, tú te engancháis de principio a fin. Sí. Y te gusta porque está, bueno, el argumento de 10 cosas que doy de ti es que está la hermana popular claro. De Julia Stiles y quiere salir con el chico popular, que él no es, parece que no es capitán de ninguna cosa. No, él es popular, el tipo es como sí. Modelo, Sí. No sé. Como no, modelo de Calvin Klein. Bien sí. Pero lo raro es que es bien feo. Sí, yo no sé qué le pasó al casting. Sí, porque ahí no tiene ni espalda amplia ni es alto. No. Es como moreno chico, pero con cara de como de plástico, porque siempre está como maquillado, una cosa. Sí, horrible. En fin. Sí, bueno, ya. Entonces está y ellos quieren salir, ¿cierto? Pero el papá es muy sobreprotector. Papá sí. De hermano de la chiquilla popular. Entonces, la única condición para que salgan es que la hermana desadaptada, que no sale con nadie, tenga algún novio o salga con alguien. Y ahí es cuando el chico popular le paga a este desadaptado. Hitler. Entonces, yo creo que es un buen argumento de película. Sí, es una buena película. Otra sí. Película que podríamos decir es Jamás Besada. El placer culpable de las películas. Por sí, favor, no me toquen. Con Drew Barrymore y Michael Bartpan, que es el profesor. Bueno, en el fondo, Drew Barrymore es una periodista, super loser ella. Sí, una colega. Me siento identificada. Perdón, pero aquí el que tenía bitácora del fantasma escritor eres tú, Sergio Espinosa. Bueno, y Drew Barrymore es periodista de un medio de Nueva York y la mandan para a una secundaria para que se reintegre a la secundaria y haga un reportaje acerca de cómo viven los jóvenes hoy en día. Claro, etcétera. Sacar historias polémicas claro. De la secundaria. Y ella está súper emocionada y su hermano le recuerda que ella fue una loser en la secundaria. Y dije, ¿por qué está emocionada? Josie Grossi. Y bueno, su historia es bastante triste, pero ella cuando se reintegra como periodista encubierta dentro de esta secundaria, se vuelve finalmente popular. Sí. Y el profesor se enamora de ella, que está bastante bien el profesor. Sí. Yo creo. Sí, bastante bien. Encachadísimo él. Watson, está diciendo aquí Katy Mamet. Super Watson. La cosa es que el profe la descubre finalmente y claro, se siente súper decepcionado, pero al final, como en todas las películas, se reencuentran en un final súper apasionante. Y que yo debo decir que como es mi placer culpable, cada vez que veo el final, antes lloraba, ahora cae la lágrima, ¿no? Cae, pero cae. Me emociona, ese final en la cancha de béisbol. Sí. Y todo. Es una película súper entretenida, sí, o sea, cuando sí. Uno no tiene ganas de pensar en nada muy importante, la ve. La ve y se deja llevar por esta película. Es como es de esas películas que cumple todo su como todo su objetivo, porque es comedia, porque, o sea, cuando, por ejemplo, Josie va al bar como a buscar historia sí. Y le dan un queque marihuana y se droga y empieza a bailar así como las locas, es demasiado chistoso. Pero después al final, cuando quiere reencontrarse con su amor, es demasiado tierno, entonces como que uno pasa por todas las emociones sí, con esta película. Que, ¡ay, reír! Entonces, ¡ay, es tan bacán! Sí. Lore, te pido que nos hagamos un descanso y nos vayamos con un temita aquí en Mientras te miras al espejo 104.5 FM y en radiojgm.chile.cl y nos vamos con un tema, por favor, Lore, preséntelo usted porque es su placer culpable. Mi placer culpable debo decir que es Agua con Candyman. ¡Vamos! I have the Candyman coming from Bounty Land. Land. I wish feeling. I am the Candyman, coming from Bounty Land. Mientras te miras al espejo, 104.5 FM. Seguimos con aquí de fondo con Hey Mickey. Sí, y vamos a hablar de Triunfo Robado, que es una... O sea, la canción está... Esta canción Hey Mickey es de esta película. O sea, yes. No es que sea, pero la ocuparon como banda sonora y se hizo conocida ahí. Y bueno, Triunfo Robado, en donde sale la Kirsten Dunst, entre otra gente, el tipo, el hermano... Bueno, contemos en el fondo que esta película es acerca de porristas, un grupo de porristas de un colegio así como muy top, que se roba rutinas de de las porristas de un colegio más de escasos recursos, que no tienen plata para ir a campeonatos. Negros. Sí, the black people. Sí, the black people. No, y bueno, y todo esto sale a la luz porque Kirsten Dunst, que bueno, ha protagonizado muchas películas, la niña de Spider-Man, por si no la conocen de nombre, queda como capitana del equipo de porristas, que ha ganado 5 campeonatos como nacionales. Sí, los tipos son una seco, cosa. Sí. Y de repente va a buscar inspiración y llega a esta escuela, o sea, hasta otra secundaria donde estas negras son las originarias de las coreografías. Pues, y Kirsten queda para adentro. Sí, o sea, le da un shock. Y bueno, también Kirsten Dunst se enamora del amigo de... O sea, del hermano, perdón, de su mejor amiga, que se convierte en mejor amiga dentro de la película porque es una de estas tipas desadaptadas, no es chica nueva que llega al colegio. Ocupando las estereotipaciones de nuestra Loreto Montero, la niña desadaptada de las películas desadaptada. Teenagers. Sí. Y Kirsten Dunst, bueno, andaba también con el porri. Slash la nueva. Slash la nueva, Slash sí. la nueva. Y Kirsten Dunst, como capitana del equipo, se enamora de un porrista, que era un tipo bastante gay, en realidad, el novio de la Kirsten Dunst en la película. Uy, sí, homosexual. Sí. Brigio. La cosa es que sí, ella andaba con él, pero finalmente se enamora de un tipo más piolito, como alternativo, que le gusta. Del chiquillo promedio. Sí, el chiquillo promedio. Otra película importante que no podemos dejar de lado es Despistados. No sé si se acuerdan, pero pasaba la serie en Nickelodeon. Sí, esta película con... Claro. Mi idea, sí. Con Alicia Silverstone, que es una chica muy mimada y con mucha plata. Y su papá tiene así como... Es hija de papá, en el fondo. Claro. El papá era un abogado muy famoso de Beverly Hills. Claro, y ella va a una secundaria a Beverly Hills. Y todos sus compañeros tienen mucha plata, etc. Sí. Y ella... Maravilloso. Sí. Bueno, Katy Momich excitada con el closet de Alicia Silverstone. La cosa es que Alicia Silverstone en la película le pasa como buscando novio a su amiga, que es la Brittany Murphy. Sí. Y se enamora. Esa película es gordita y es como feita. Sí, sí. O sea, no es como feita, es feita. Y la Alicia Silverstone tiene como bien mala suerte con los tipos. Se enamora como de un gay dentro de la película. Sí. Y después finalmente se da cuenta que el amor estaba más cerca de lo que ella creía. Era claro. su hermanastro, perdón. No hay incesto en esta película. No. Por favor, dejémoslo claro para que usted, mamá, deje ver a su hijo despistado. Sí. Y bueno, para poner un ejemplo chileno, está Promedio Rojo, que esta película de Nicolás López que salió hace poquito, es como bastante reciente igual. O sea, pseudo, como hace unos 5 años. ¿Tanto? Sí, iba en el colegio cuando la fui a ver al cine. Bueno, Promedio Rojo es como una... Es una copia... Es una copia de todo este tipo de película. O sea, igual adaptada al caso chileno y todo, pero al fin y al cabo... Y con una gran dosis de Nicolás López, porque está todo centrado en los cómics, que hay que decir que Nicolás López es ñoño. Pero así, gallo. Ñoño. Por lo tanto, el protagonista que lo hace el actor Ariel Levy es también que bastante es igual, ñoño. Que es igual a Nicolás López. De hecho, tuvo que engordar este gallo para hacer ese papel. Sí, yo después... Bueno, Ariel Levy ha aparecido en varias teleseries de Chilevisión. Yo lo encuentro bien guachón. Sí, es súper guachón. Sí. Porque en Promedio Rojo se ve horrible. Sí. La cosa es que Ariel Levy... Lo que hace los kilos de peso. Cuídate, Sergio. Ok. Dentro del promedio rojo, Ariel Levy se enamora de la chica nueva, que es una chica española que se de mete... nuestro estereotipo de intercambio, la nueva. Sí. La nueva, la chica nueva que se enamora del chico rico, que es Benjamín Vicuña. Y... ¿quién no se va a enamorar de Benjamín Vicuña, digo yo? Inevitablemente, el tipo puede no tener cerebro, pero igual es cuestión, eso no se puede negar. La cosa es que la española se enamora del chico rico y no pesca mucho Ariel Levy, pero finalmente, como todas las películas, final feliz... se queda junto, con el ñoño y... Igual yo encuentro que es una buena película. Para ser teenager y para ser chilena. Sí. Yo la he visto cada vez que la aparte, pido. Igual, aparte hay personajes notables como Papita. Es notable. ¿Qué? Es súper freak ese personaje y eso se valora. En el cine chileno se valora. Habla ya. Bueno, pasemos a otra categoría. Terror. Las películas de adolescentes de terror. Yo creo que son las más malas, pero igual uno no puede evitar verlas. Horribles. ¿Cómo? Y no sé por qué, Loreto, por favor, que alguien me dé una razón de por qué sacan secuelas de esas. No lo sé. Podres de película. Sé lo que hicieron el verano pasado, todavía sé lo que hicieron el verano. Siempre sabré lo que hicieron el verano pasado. La embarró así como, nunca olvidaré lo que hicieron el verano pasado. Que te quede claro. Claro. Y bueno, o sea, otro ejemplo de película de terror, Destino Final y Scream, no podemos olvidar. Scream. Sí. Scream 1, 2, 3. Y que se sacaron también y versiones final, de... 1, 2, 3 también. Exacto. ¿Qué pasa con estas cuestiones? No sé. Bueno, por eso después sale Scary Movie, que es la parodia. 1, 2, 3, 4. También. Oh, o las películas de comedia, American Pie, Scary Movie, como tú decías. Y una película, Ey, ¿dónde está mi auto? Que encuentro que es malísima. Dude, where's my car? Oye, es demasiado pero mala. Es excelente esa escena cuando los gallos se hacen el tatuaje y se dicen el nombre del tatuaje. Como que uno es dude y otro es sweet. Y como que los güeyes no creían que le estaban diciendo el nombre real y después se agarran como a combo, así. Oye, esa escena es tan buena. Bueno, y ahí se demuestra la verdadera alma de Ashton Kutcher. Sí, pues. Protagonista de Dude, Where's My Car. Bueno, Loreto, hasta aquí nomás ha llegado nuestro comentario. Ojalá tuviéramos más tiempo, pero... pero no. En la radio, igual que en la televisión, el tiempo es oro. Y claro... ¿hagamos una secuela? Una secuela. Ya, seguimos aquí en Radio Juan Gómez Milla 104.5 y nos vamos con un temita. Este es mi placer culpable y se los presento con emoción. Aquí van las Supernovas 2.0 Sociedad, pocas palabras. ¡Woo! Soy como la lluvia que baja por tu cara. Llego hasta tu boca, palabras no me tocan. Yo quiero más calor, yo quiero más y más y más. De tu cuello comeré, de tus hombros tocaré. En tu pecho haré una fiesta, un pecado original. Tú me tocas, yo también, pero quiero un poco más. Voy a hacer iniciativa, tengo poco que perder. ¿Estás listo para ver mi juego? Directo, que clase de talento, lento para hacer las cosas. Hay que ser directo, directo al grano, al ojo, al medio, al epicentro. A buen entendedor, pocas palabras. A palabras necias, oídos sordos. Tonta ciega, sordo muda. No baja, no das. Puro talento. Ya no puedo echar atrás todo lo que recorrí. El camino hasta tu boca, ya eres parte de mi piel. Puedes ser, tal vez pueda ser error. Voy a hacer que sea cautiva. Llama que no para. estamos aquí mientras te miras al espejo y para despedir el programa les cuento un panorama de aquellos. La banda nacional Los Bunkers se presentará, bueno, favorita de Sergio Espinosa, se presentará este domingo a las 6 de la tarde en la Plaza de Armas, ¿cierto, Sergio? Así es. Todo esto gratis gracias al auspicio del Metro para presentar, hacer una presentación completa antes de virarse a México y van a presentar todos sus discos, sobre todo el último, Barrio Estación. Así es. Y les cuento que ellos hicieron un convenio con una gran cadena de supermercados que es líder en la competencia de supermercados y ahí pueden comprar el disco Barrio Estación y también hicieron un convenio con el Metro. Así es. Así es. Ya veo. Bueno, la cosa es que ahí pueden comprar el disco de Los Bunkers y este domingo pueden verlo al gratín a las 18 horas en la Plaza de Armas. No se lo pierdan, Los Bunkers. Y llega hasta aquí nuestro programa de Mientras te miras al espejo en www.radiojgm.uchile.cl. Postéenos en Facebook, baje nuestro podcast y mañana, acuérdese, si no lo escuchó hoy día a las 8 de la noche, lo escucha mañana a las 7 de la tarde. Y ahora dejo los lápices, golpeo la mesa porque nos vamos al carrete de Mary Jane. Chao, chiquillos, nos vemos. La actualidad cultural y las anécdotas del mundo de la música es lo que puedes escuchar semana a semana en Radio Juan Gómez Millas. No olvides sintonizar Mientras te miras al espejo o descargarlo de nuestro podcast www.radiojgm.blogspot.com.